Hoy en víspera se reanudará. Y en cambio el curso se reanudará el 13 de enero, porque la Epifanía, el Día de Reyes, cae el día 6, el otro jueves es 13, ya va muy bien. Hoy vamos a hablar de hacer un poco de reflexión teológica sobre las palabras del Señor a Moisés. Yo soy quien soy. Texto capital en la historia de la teología, que fue comentado enseguida por los padres desde los primeros siglos, y que primero vamos a situar el texto y ver de qué se trata. El texto en latín solía traducir que el Señor dice ego sum qui sum, y le dice a Moisés: dirás a los hijos de Israel qui est, el que es vendrá a vosotros. O sea, en un caso el Señor habla en primera persona y Moisés tiene que decir el que es me envía a vosotros. Está en un contexto en que Moisés pregunta a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me envía a vosotros, y ellos me preguntan ¿cuál es su nombre? ¿Quién es este Dios de nuestros padres? ¿Qué nombre tiene? ¿Quién es? ¿Qué les he de decir? La respuesta del Señor es esta, que está en el título de los papeles estos: yo soy quien yo soy. Dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Este es el texto, así tal como está en hebreo y tal como están las traducciones literales del hebreo. En varias lenguas lo he visto, en versiones inglesas. Como si dijéramos, yo lo he traducido así: soy quien yo soy. A los hijos, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Entonces, en la línea siguiente, ya sigue. Y todavía dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Yahvé. Entonces, Yahvé, el nombre Yahvé, que durante siglos hemos dicho en Occidente Jehová, como ustedes sabrán, Y él lo decía la gente culta, y lo decía todo el mundo, Jehová. Es una confusión de planos y de vocales y consonantes. Explicaré cómo salió Jehová, que no es una palabra que haya existido en ninguna lengua. Jehová es una confusión lingüística en castellano y en otras lenguas occidentales. El texto, por tanto, Dios le dice a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Bien. Aquí sale el tema del nombre de Dios, el nombre de Dios. Porque dice, ¿cuál es su nombre? Moisés dice, me preguntarán cuál es su nombre. Y el Señor dice, yo soy quien yo soy. Dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Entonces, y le dice Dios a Moisés, dirás a los hijos de Israel, Yahvé, yo soy, ¿quién yo soy? Esta frase, yo soy, con pronombre personal y presente de eternidad, como dice San Agustín comentando esto, presente de eternidad, yo soy, ¿quién yo soy? No es cambiante, no ha venido a ser, no podría dejar de ser, no, es eterno. Nomen eternitatis, comenta San Agustín. Este yo soy, dicho en tercera persona, nombrado, dice el Yahvé. Ahora bien, estaban preguntando el nombre de Dios. Entonces sale una cuestión que Santo Tomás, con mucho genio, porque no era un filólogo y acertaba siempre, cuando se planteaban un problema importantísimo, si el término Dios, Deus, Dios, gramaticalmente es un nombre propio, un nombre común, gramaticalmente. Noten bien que, al decir, como vamos a decir, y lo afirma Santo Tomás rotundamente, que es un nombre común, no quiere decir que no haya un solo Dios, y que solo se puede decir de Dios con verdad. Lo que dice Santo Tomás, que si el nombre de Dios no fuese un nombre común, no se opondría en el politeísmo y el monoteísmo, porque los que hablasen de muchos dioses hablarían de otra cosa. Esto está en la Suma Teológica, que está un genio tremendo. Los politeístas afirman muchos dioses. Les atribuyen, diríamos, la misma naturaleza. Lógicamente hablan de lo mismo que los israelitas y los cristianos, cuando decimos que es uno. Hablan de lo mismo, no faltaba más, ¿no? Lo que nosotros decimos que es uno, el ser infinitamente perfecto, creador del mundo, Señor Providente, nos dice que hay dioses. El término dioses, erróneamente dicho en plural, tiene un significado que es semánticamente el mismo que, fielmente a la verdad, incluso metafísica, de la verdad revelada, se tiene que decir que es único. Me explico, ¿no? Pero es un nombre común. Él lo pregunta Santo Tomás con el término Deus, que es el término que es igual que en latín, que el Theos en griego, ¿no? Que lo tenemos en la escritura en todas partes y en los símbolos de la fe. Credo in unum Deum, creo en un solo Dios. Y entonces dice que es un nombre apelativo, no es un nombre propio, un nombre común. Es como hombre, no como Pedro. ¿Me explico? Lo que pasa es que Dios solo hay uno, verdadero. Y el término se predica falsamente de muchos, en todas las religiones politeístas. Pero gramaticalmente es un sustantivo común, no un sustantivo propio. Entonces Santo Tomás dice que quizá el nombre sagrado de las cuatro letras, el tetragrammaton que llamaban los griegos, que era el nombre sagrado que los hebreos desde muchos siglos antes de Cristo lo tenían escrito en los rollos, pero no lo pronunciaban, de modo que cuando hacían una lectura, en lugar de decir Yahvé, decían Adonai o Elohim, el Señor. ¿Me explico? Empleaban otro término, Elohim o Eloah. Todos estos nombres, Adonai quiere decir Señor, no es Señor mío, sino como esto, Dominus Noster, Señor mío. Señor mío y Dios mío es Adonai, diríamos, Adonai, invocamos Señor mío. Elohim, que es una especie plural, gramaticalmente, y Eloah, que es un singularizado, ¿no? Pero es que es un nombre que era general en las lenguas semíticas, ¿no? Y los politeístas entendían muchos y el Israel lo decía en singular. Los textos de que creó Dios, Elohim, Elohim, no son los dioses, el Señor creó. Elohim es el Altísimo, ¿eh? Es como Alá de del Corán, Alá. El Altísimo, nombre de exercitud, la trascendencia, la soberanía. Entonces, como que en hebreo no había vocales, solo había consonantes, entre las cuales había algunas semivocálicas, como la H aspirada y la, una especie de D que sonaba como la, la W en inglés, digamos, what, what. Entonces, el hebreo estuvo escrito así durante siglos, hasta que cuando se iba perdiendo como lengua viva y no había ya, estaban dispersadas las sinagogas y las cosas, los masoretas, que son gente del siglo VII, VIII, IX, X, de la era cristiana, cultivadores de la Biblia, entre los judíos ortodoxos, diríamos, creyentes, ¿no? Pues se inventaron una puntuación, unos circulitos, unas comitas, unas rayitas, ¿eh? Para ponerlas debajo, al lado, no sé, que eran puntos vocálicos, ¿eh? Que se ponían debajo del texto, o encima o al lado, y sugerían cómo se tenía que pronunciar aquello. Con esto de decir, tener escrito Yahvé, pero decir Eloah, pues como que sabían que el lector no tenía que leer Yahvé, sino tenía que decir Eloah, escribían Yahvé y le ponían los puntos vocálicos de Eloah. Entonces, puesto Yahvé y los puntos vocálicos de Eloah, por esta convención de tenerlo escrito en el texto, pero la indicación vocálica sugería que aquello no se leía, sino que se decía el Altísimo, pues entonces salió Jehová, pero mal leído por los que no sabían hebreo. No sé si me explico, es una mala lectura, que todavía lo decía Don Oso Cortés y lo decían hasta Hortilara, no sé, mucha gente. Esto de Jehová se ha dicho por gente cultísima hasta hace poco tiempo. Ha sido cosa del siglo XX, pues comenzar a decir Yahvé. Tanto que yo recuerdo cuando me parecía pedante decir Yahvé, pero vaya, esto es una cosa elemental, ¿eh? Es una cosa verdadera, hay que decir Yahvé. A mí se me pasó la idea de que una pedantería cuando el padre Orlandis tradujo Isaías a partir del capítulo 60, poniendo el ejemplo Yahvé, donde dice Yahvé, Jehová no existe, Yahvé, Yahvé. Entonces, este nombre Yahvé dice que es el nombre sagrado de las cuatro letras, el que no se pronunciaba porque significaba. El texto ese entendieron los hebreos que era como una trascendencia, algo inefable. Yo soy quien yo soy, como quien dice, no podéis saber quién yo soy el que soy, dirás el que es, me envía a vosotros. Yahvé es el verbo ser, ¿eh? Tanto en primera persona como en tercera, es el verbo ser. De modo que muy bien los 70, que eran rabinos judíos y sabían hebreo, en Alejandría, mucho antes de Cristo, dijeron yo soy el que soy. Egoimi o on, es decir, yo soy, diríamos, el ente, el que tiene ser por sí mismo. Ahora bien, entonces, dice Santo Tomás, que sabía un poco de griego, aunque no tanto como su colaborador, que le traducía los textos de Aristóteles, Guillermo de Merveca, el trabajaba con él otro fraile, Reginaldo de Piperno, pero el traductor griego de las obras de Aristóteles para los comentarios de Santo Tomás, que es hermoso como con un latín tan raro, porque el latín le faltan recursos, no tiene artículos, tiene unos regímenes muy distintos, el griego tiene todos los trucos para precisar exactamente de qué hablas, ¿eh? Los regímenes, los enlaces, los verbos, con muchos modos y tiempos, es una cosa perfecta el griego, es una lengua perfecta, una cosa curiosa, ¿no? Y Santo Tomás se lo trajeron en un latín, que al no ver artículos pierde mucho, y no sé cómo, por el talento que tenía, entendió Aristóteles espléndidamente bien, sin apenas ver el griego, ¿no? Con el texto latino que le daba Miguel de Merveca. Pero entonces Hebreo no sabía, evidentemente. Sabía que los rabinos y los sinagogas, el nombre sagrado de las cuatro letras, no lo pronunciaban por respeto. Esto de no pronunciarlo ya vino desde los tiempos de la vuelta del destierro, o sea, una cosa muy anterior a Cristo. Ya no pronunciaban Yahvé. Decían Eloah. Y de aquí vino esto del Yahvé con puntuación vocálica que no le correspondía. Y entonces resultó que Santo Tomás dice que tal vez sea un nombre propio, es decir, no como hombre, sino como Pedro, el nombre sagrado del tetragrámaton. Pero dice tal vez, y no es verdad, Yahvé es un nombre común, gramaticalmente. Lo que pasa que noten bien aquel texto que comentamos el otro día. Oye, Israel, Yahvé, el Señor nuestro, es Yahvé único. Esto es un punto esencial. Yahvé, el Señor nuestro, el que ha elegido el pueblo de Israel, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, es Yahvé único. No tenemos un Dios como los fenicios o los otros, no. Los demás son falsos. Yahvé, nuestro Señor, es el único, Yahvé único. Esto quiere decir que es un nombre común, porque no se puede decir Pedro, mi amigo, es el único Pedro. No, esto es una tontería, ¿no? No sé si me explico. ¿Me entienden lo que digo? No hay otro Pepe como este, no hay otro. Yahvé es un nombre común que se afirma que es único. Nombre común porque no quiere decir un nombre de un individuo. Nombres propios son de nombres de ciudades o de personas o de familias que están en la naturaleza que nosotros tenemos. Y con nombres universales designamos esencias. Y con nombres propios designamos personas y familias. Y pueblos y ciudades. Pero es que Dios no le vemos como un singular, entre otras cosas. Y no le nombramos con un nombre propio. Un individuo de una especie, sino le nombramos con este nombre misterioso, le llamamos con nombres de el Señor, o bien atributos, el Omnipotente, el Señor del Universo, el Creador, Omnipotente. Le nombramos con este nombre, Yahvé, que es el que es. Para que el nombre Yahvé, el que es, no sea una abstracción metafísica, que no lo era en absoluto en los hebreos, no era una abstracción metafísica como si dijéramos Dios es el ente. Si fuéramos una especie de abstracción metafísica y dijéramos que el Dios del universo pues es el ente, el primero de los entes, poniéndolo en un plano objetividad metafísica humana. No es esto. Queremos decir que solo Dios es, que Él solo es eterno, que Él solo es por sí mismo y que Él tiene toda la perfección del ser y que no le adviene nada, que en Él todo es, que es simplicísimo, que todos los atributos que decimos en una sana metafísica sobre Dios derivan de esta verdad, que es a la vez de alguna manera racional, pero revelada, aquel punto de coincidencia. La razón puede decir que Dios, causa primera de todo ente, tiene que ser máximamente y primeramente ente, el primer analogado en la línea de la entidad. No sé si me explico. O tiene que poder decir esto, si no, no habría creacionismo metafísicamente, ni participación. Pero la razón, la fe tiene que saber que nosotros cuando decimos, repitiendo lo que decía el Señor, dijo Moisés, Dios es el que es, en hebreo Yahvé, decimos precisamente que su ser trasciende todas nuestras comprensiones, porque aunque es un nombre gramaticalmente común, pero en su misma naturaleza exige que sea pensado como siendo el único que es, Yahvé único. ¿Me entienden? Yahvé, nuestro Señor, es el Yahvé único. Quiere decir que Yahvé es un nombre propio, no es como Francisco, Pedro, Jorge, sino que es el que es, nuestro Señor, es el único que es. El único que es el ser por sí mismo. Bien, ahora, algunos demasiados. Este ambiente, ese texto y ese contexto que les he citado, dicen que indica claramente que el Señor no le contestó a Moisés lo que le preguntaba, porque no le dijo qué nombre tenía, le dijo que él, yo soy quien soy, como quien dice, como que me vas a preguntar, yo soy quien soy, esto no, no puedes entenderlo, ¿no? Y no tienes que hablar de los judíos de quién soy yo, les dices, el que es me envía a vosotros. Dicen, por tanto, que es una evasiva, en el texto mismo es una evasiva, una especie de resistencia divina, una en negativa anunciar un nombre. Lo que pasa es que Dios no tiene, no, no da un nombre propio en una naturaleza que el hombre pudiese conocer fuera de Dios, sino que en la analogía del ser le dice que es el que es, de verdad. Con lo cual, en sentido revelado, es de una absoluta trascendencia y misterio, es un hombre misterioso realmente. Y así lo entendieron los griegos. Esta misma reverencia que tenía el nombre indica que no lo tomaban como una evasiva, decir, Dios no contestó a Moisés, no, no. Dios contestó y dijo algo misteriosísimo que nosotros lo tenemos escrito, pero procuramos no pronunciarlo, para no tomarlo en vano, para no entenderlo mal. No sé si me explico. Y Santo Tomás llega a decir una cosa sumamente notable. Que el nombre de Kiest, entendido como el que tiene ser por sí mismo, el ipsum es subsistente, es más propio de Dios en cuanto al contenido significativo, porque Dios es el ser en plenitud. Pero el nombre de Dios, porque no tiene, dice, un significado inteligible claro, sino apunta solo una trascendencia, una exactitud, diríamos, todavía es más adecuado. No sé si me explico. Se pone un poco en el plano de los hebreos. Dios es el que es, pero nosotros esto lo entendemos, diríamos, limitadamente desde nuestra metafísica, si lo pensamos ontológicamente. Y si decimos Dios, nos ponemos en un plan de respeto al misterio, ¿no? Y esto, todo eso está más como teológica, sumamente curioso. Diciendo que porque el Dios, el término Deus, tiene menos contenido inteligible y significativo, va mejor. Y tiene razón Santo Tomás. Ustedes se imaginan, yo esto lo explicaba en la universidad, con toda esta explicación, Yahvé va bien. Los hebreos procuraban no pronunciarlo porque no se perdiese el contenido. Va bien si se pone en el contexto de la revelación y de una metafísica correcta su servicio. Pero si en el uso común dijésemos que Dios es el que es, al cabo de un tiempo no seríamos hombres religiosos, cuando hay plata. ¿Quién ha dirigido una oración al ser mismo subsistente? Jamás. No la ha compuesto ni Santo Tomás, ni San Agustín, ningún padre griego. Nadie ha dirigido una oración al mismo ser subsistente, que es lo que Dios es, pensado ontológicamente. ¿Me explico? Por tanto, el nombre de Dios trasciende, porque es, diríamos, sin aclaración conceptual propia, apunta el misterio, Dios es Dios, que es lo que quiere decir Alá es Alá de los Dios, Alá, Alá es de los musulmanes. No quiere decir Alá es un nombre propio y este Alá es Dios, ¿eh? No quiere decir el Altísimo es el Altísimo y no hay otro. La fe de los musulmanes en este sentido es mosaica, en este sentido, pues se hicieron un lío por culpa de los mismos judíos que no recibieron la fe de Cristo, que lo explicaré otro momento, un lío antitrinitario, ¿no? Pero la fe de Alá es Alá, solo Alá es Dios, decimos, y Mahoma es su profeta, no lo que dicen los hebreos, que solo Alá es el Altísimo, que no hay otro Dios que Dios, que no es como los dioses de los gentiles. La fe del Islam es la fe en el Dios de la Biblia, en este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Oaj es esto, el Oaj. Ahora bien, por tanto, este nombre misterioso no es un nombre propio. Dios no dice un nombre como dijera yo me llamo fulano de tal, me podéis llamar así, no, no, dice la trascendencia, el misterio, yo soy, me envíe vosotros. Y entonces, aunque la Biblia dice Yahvé, entonces Yahvé se convierte en un término revelado, en tercera persona dice el que es, pero muy correctamente los traductores cristianos no han dicho, no han hablado de Dios como el que es, sino hablado de Dios como Dios, el Altísimo, el Señor. Dominus Deus, Adonai Eloah, Dominus Deus. Y Yahvé también lo emplean las Biblias actuales y el contexto es este. Ahora bien, decir Dios no quiso revelar quién era. No, Dios se mantuvo en el misterio y hay que reconocerlo. Pero reveló un misterio muy excelso, muy excelso, que la fe cristiana y a su servicio, sin reducirlo a conceptos racionales, la teología y la metafísica cristiana, tiene que elaborarlo esto. Los padres desde siempre entendieron que quería decir yo soy el que soy, y le dieron muchas vueltas a la cosa. Y esto San Agustín, nombre de eternidad, no nombre de uno que viene, que llega a ser o que puede dejar de ser. Y los grandes doctores escolásticos cristianos, con sus respectivas terminologías y conceptos metafísicos más o menos adecuados, pero queriendo decir en su sistema, respetar en su filosofía el acuerdo con la fe, dijo por ejemplo don Scotto que Dios es el ente infinito, y es el único ente infinito, porque los entes del universo son finitos. Tienen perfección infinita, tienen una esencia finita, una naturaleza limitada. Noten bien que del ente infinito no está en ningún género. No está en ningún género. Ni el angélico, ni el humano, no está en ninguna especie ni género. El que es, el ente infinito. Suárez dijo que es el ente por sí, no por ser creado. Todas las criaturas son entes por Dios, ¿no? Tenemos el ser dado por Dios, y no somos nuestro ser, sino que lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Y definió Dios como por la eseidad y la criaturidad por la aliedad. Entonces Scotto había hablado de la infinitud y de la finitud como distinguiendo Dios y la criatura. Santo Tomás, en muchos pasajes, y los tomistas modernos con mucha fidelidad, las 24 tesis, por ejemplo, definen a Dios como el ser mismo subsistente. Si se lo pensamos metafísicamente, Dios es el acto de ser, que no es acto de ser de una esencia o de un individuo de tal o cual naturaleza, ¿no?, sino que subsiste. Lo que en nosotros es un individuo de una naturaleza, o en un ángel es un ángel, en Dios es su mismo ser, subsiste, y no tiene otra esencia que su ser. La esencia divina es el ser mismo subsistente. Esa es la definición metafísica en el tomismo. Esto es fidelidad a la escritura. Lo que ha habido ahora, por aquel truco de pretender respetar la escritura y maldecir la tradición patrística y escolástica, dicen que se entendió mal, que el texto del Éxodo no tiene nada que ver con una definición de Dios, que no dice que Dios es el que es, y que quiere decir que Dios no contestó, y que Dios, yo soy quien soy, y por tanto no tengo nombre, y no podéis nombrarme. Pero esto se lo han inventado ahora, ¿no? Con lo cual, dejan en la cuneta, pues, a San Gregorio Nacianceno, San Basilio, ¿verdad? No sé si me explico. A San Agustín, a San Anselmo, a San Scotto, Santo Tomás. Esto, a mi juicio, lo digo con libertad, no hay derecho. El nuevo catecismo, que se sabe que hay toda esta cosa, dice en un número, y tiene razón, no es ninguna tontería, que el texto indica también que Dios, como quien dice, se reserva, ¿no? Y quiere más decir a Moisés que él, quien le envía, sabe por qué le envían, y es el que escogió Abraham, Isaac y Jacob, y por tanto puede librar al pueblo de Israel, en un sentido de dispensación, de certeza de su providencia. y esto se subraya mucho y eso sería admisible, que el texto no es una clase de teología dogmática, ni es una clase de metafísica, ni mucho menos. No es una enunciación especulativa racional directamente. Es una afirmación salvífica. Me dices, si no me harán caso, ¿no? Diles, el que es, es omnipotente, eterno y providente, ¿no? Y esto es verdad, pero no es toda la verdad, porque el catecismo, después de reconocer que el texto tiene este sentido, que llaman ahora económico, dispensativo, providencialista, diríamos salvífico, dice directamente, así tal como suena, que la tradición de la Iglesia, lo pone con mayúscula en la traducción castellana, la tradición de la Iglesia ha entendido el nombre divino significando, leo el catecismo, que Dios es la plenitud del ser, de toda perfección sin principio y sin término. Mientras todas las criaturas han recibido de Él todo lo que son y poseen, Él solo, Yahvé único, es por sí mismo, y por sí mismo es todo lo que es. Esto es lo que dice el catecismo. Por tanto, los que han despachado la interpretación, los exégetas modernistas, el argumento que dan para decir que los padres griegos se hicieron un lío al traducir yo soy el que soy, en sentido con una terminología ontológica, es porque en tiempo de Moisés, que se redactaba el Génesis, que ellos tampoco dicen que es de Moisés, sino después, que el pueblo judío en el tiempo que se redactaba en el Éxodo, no tenía conceptos metafísicos. Muchas gracias, ¿no? Esto lo dices tú. Y además nadie te dice que los judíos tuviesen ese concepto. Dice el geógrafo que Dios se lo dijo a Moisés. Esto tampoco quiere decir ni que Moisés lo entendiera con todo lo que se puede entender aquí y lo que se ve, reconoce que no puede entenderse, ni que fuese a hacer un tratado de teología ni sobrenatural ni natural sobre Dios. Pero decir es que en su tiempo no tenían estas ideas, no cuadran estos conceptos que después los padres griegos encontraron tan metafísicos, es porque en tiempo los judíos no lo tenían. Esto es una cosa que se hace con muchas cosas, que se pierden entonces tesoros tremendos que hay en los salmos. Por ejemplo, cuando dicen que en el Antiguo Testamento no hay revelación de la inmortalidad del alma ni de la vida eterna. Eso lo dicen tan frescos, quedan tan frescos. Y hay salmos que dicen, ¿cuándo vendré y apareceré ante tu faz? Pues esto no es la visión cara a cara, es casi lo mismo que dice San Juan después. Está anhelando, como el ciervo anhela las fuentes de las aguas, mi alma te desea a ti, Dios mío. ¿Cuándo ven y me aparezco ante faz y ande? Si esto no es el anhelo de la vida eterna de que habla el evangelista Juan, yo no sé qué quieren leer en el Salmo, ¿no? Y así exclusivamente, no es un texto, no escojo este porque me impresiona mucho por lo patente que es, que hay que cerrar los ojos para no ver allí un anhelo de inmortalidad y una esperanza de posesión de Dios cara a cara, ¿no? Pero en fin, estamos jugando ahora con la sabiduría de los tiempos, que parece que hemos descubierto cosas que no había pensado nadie, y lo que pensaron desde la edad apostólica hasta ahora se lo dejan de lado, lo dejan de lado. Por tanto, yo digo aquí, este pasaje del Nuevo Catecismo, el número 213, invalida las tendencias desorientadas que querían contraponer a la revelación contenida en el texto del Éxodo, como si se tratase de una contaminación metafísica inadecuada, la comprensión ontológica, entre comillas, de los padres y los escolásticos. Y digo aquí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo digo pensando en Pascal, es también el Dios de los filósofos, con tal que entendamos de la filosofía verdadera, ¿no? Siempre que nos reduzcamos la filosofía a la vaciedad y falacia de los racionalismos, no es que se suplante el Dios trascendente, eso sí. No se puede suplantar el Dios trascendente, creador del universo, Señor providente del mismo, misericordioso, salvador, que envió los profetas y envió su Hijo, por una hipostatización de un concepto. Nosotros, los filósofos, en el mal sentido de la palabra, nosotros los hombres, en cuanto queremos hacernos el sabio, tendemos a sustituir la realidad de que habla nuestro lenguaje por medio de nuestros conceptos, por los conceptos que dan sentido a nuestro lenguaje. Esto, todo el platonismo viene de aquí, todo el platonismo. Lo que tiene de equivocado viene de aquí. Y se ha hecho en toda la historia de la filosofía, siempre. Un concepto que tiene en el plano de la inteligibilidad conceptual una cierta aptitud para expresar el fundamento de toda realidad, que puede dar razón de otras cosas, tal cosa, no decimos, hay que atribuir a Dios la unidad, hay que atribuir a Dios el bien, hay que atribuir a Dios la verdad, sino decimos, lo uno es Dios. ¿Me explico, no? Ven cómo cambio el acento, ¿no? Lo uno, de Plotino, es Dios. El ente de Parménides, que por cierto es idéntico con el universo, es Dios. Entonces sí, nos cargamos a Dios, matamos a Dios en nuestra filosofía y sustituimos a Dios, el que verdaderamente es, por el uno de Parménides, lo uno emanativo de Platón, ¿no? La naturaleza de Spinoza, o lo absoluto de los sistemas idealistas, ¿no? Nos embriagamos en la claridad y el movimiento del concepto, como hace Hegel, y lo divinizamos en un concepto que surge de la conciencia humana y se convierte en lo absoluto, ¿no? Pero la tradición filosófica cristiana elaboró cuidadosamente los conceptos metafísicos que subsumió instrumentalmente a la ciencia sagrada. Y aquí introduzco un tema que es esencial para el tratado teológico de Dios y que desarrollaré más en lo que no quepa hoy. Lo introduzco con cierta detención, pero lo trataré más en otras clases en que hablaré de la vida divina y de la Dios como verdad, ¿eh? Y de Dios como intelección subsistente de sí misma, y Dios como amor, ¿eh? La tradición teológica, al asumir conceptos filosóficos, fue elaborando cosas que están ya en textos de padres, ¿eh? Pero que en la Edad Media se profesó en esto, en la reflexión sobre esto, fue elaborando el concepto de la analogía. Son términos universales, los términos analógicos, que piensan las múltiples realidades que significan, no con un concepto unitario de una esencia que se aplica igual a todas las cosas. Por ejemplo, hombre es unívoco respecto a todas las personas, desde los grandes hombres hasta los analfabetos. Hombre se aplica a todos los vivientes racionales, ¿eh? Unívocamente. Animal se aplica como género unívocamente a los racionales y a los irracionales. Sí, animal, ¿eh? Viviente como género. Si solo fuese un género, se aplicaría unívocamente, como genéricamente, a los vegetales, los animales y el hombre. Así como polígono, es tan polígono los regulares como los irregulares. Y poliedros lo son todos, los que tienen, están cerrados por caras en espacio, etc. Pero, además de los conceptos unívocos, que son casi todos los de las ciencias naturales y muchas ciencias sociales y psicológicas, y desde luego de los conceptos matemáticos, también hay analogía en los matemáticos, en otro sentido, pero ahora no me interesa. Pero los conceptos matemáticos, la mayor parte de ellos son de una estricta univocidad. Pero el saber filosófico tiene que utilizar conceptos que son analógicos. Nombra las cosas como teniendo proporcionalmente distintos grados y de distintas maneras aquello que significamos con el ente. El concepto de ente no es un concepto unívoco. No decimos que es en el mismo sentido, especie de un escoto, que tampoco quería decir esto, emplea un término unívoco de una forma polémica contra Santo Tomás, pero después lo explique de una manera que es una analogía. Yo empleo la terminología de Santo Tomás, que es más clara y más adecuada. El ente infinito divino no es unívocamente ente con el ente creado. No se dice en el mismo sentido. Un Dios, un ser que decimos que es eterno, necesario, infinito y lo es por sí mismo, no es ente, que no tiene ser de la misma manera que lo que es porque ha sido creado, que es contingente en su ser y en su individualidad, que podría no ser, que es mutable, ¿me explico? No es ente en el mismo sentido. Tampoco es ente en el mismo sentido en las distintas categorías del ente. No es el mismo ente el que decimos Pedro es hombre o el que decimos Pedro es alto. Porque yo puedo encontrar hombres en la realidad, pero altos no puedo encontrar altos. Alto como figura de unas sustancias. ¿Eh? ¿Me explico? No puedo univocar en el mismo género los conceptos de relación con los conceptos de sustancia, etc. De modo que la analogía indica como una gradación de perfecciones, una manera distinta de tener aquello mismo que significamos. Viviente. Sentido metafísico no es un género. Claro que viven los vegetales, pero los animales viven de otra manera, en otro sentido, porque los vegetales no tienen conciencia, no se mueven por sí mismos, no tienen impulsos, tienen tropismos, pero no tienen pasiones, no tienen deleites, no tienen, ¿me explico, no? Y el viviente es distinta la vida del animal sensible y del ser personal. Es distinta. Todo ser personal tiene el ente de una manera distinta de cualquier ente que no sea personal. Porque en los seres no personales, el individuo es por la especie. Y en cambio, en los entes personales, aunque tengamos una especie unívoca común, todos los hombres somos hombres, pero la individualidad es por sí misma buscada en el universo, como dice Santo Tomás. La providencia que Dios dice que tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Expresión muy enérgica, pero toda la providencia divina se ordena, esto es bíblico y es filosófico y teológico, se ordena al bien de los seres personales, que dice Santo Tomás, solo la criatura intelectual es propter sequesita en universo, alia autem propter ipsam. Los entes personales angélicos y humanos son por Dios conocidos y cuidados por sí mismos como tales individuos, lo cual no ocurre con una patata o con un árbol o con un pedazo de madera. ¿Me explico, no? Esto es de sentido común. De modo que un ente que tiene el ser de manera que su individualidad existente, propia, singular, vale de una forma irrepetible y vale por sí misma, y puede ser considerarse como objeto de la providencia divina, y como este ente tiene el ente de una manera distinta que los entes no personales. Hay un grado diverso, totalmente heterogéneo, del modo de vivir el ente personal, modo de vivir un animal. Y es todo, por más vueltas que le demos, ecologistas y todas las vueltas que quieran, y de la manera que hablan algunos derechos humanos, sin saber lo que es la persona, pues lo mismo cualquier día ya comienzan lo grande, los derechos animales y todo eso, ¿no? Pero por más vueltas que le den, todavía no nos escandalizamos de que cada día matemos millones de animales para comer. Y no le llamamos canibalismo a esto, ¿no? ¿Me explico? En cambio, si hubiese un caso de canibalismo entre nosotros, que el aborto más o menos es peor que el canibalismo, pero en fin, todavía si hubiese canibalismo en cualquier tierra de España o de Francia, lo que sea, sería una noticia tremenda si llegase a saberse. En cambio, matamos centenares de miles de bueyes y de palomas y de pollos y pavos para Navidad. Nadie dice, mira, que para Navidad matamos vivientes, matamos animales no racionales. Los pavos son para que nos los comamos nosotros, y nosotros, en cambio, somos para celebrar las Navidades. ¿Me explico? ¿Me entienden, eh? Explico por rozar el sentido común. Esto en Santo Tomás está plenamente explicado metafísicamente. Porque solo el ente personal tiene un espíritu suficiente, con conciencia, libertad propia, capaz de eternidad, capaz de felicidad, responsable de sus actos, lo cual no ocurre con los animales. Por tanto, no se tiene el ente de la misma manera entre Dios y las criaturas, y en las criaturas mismas hay unas gradaciones. Eso es lo que Dios creó al hombre, su imagen y semejanza. Y no creó a su imagen y semejanza a los animales y a las plantas, a las que dijo el hombre que dominase, a los peces del mar y las aves del cielo. El hombre, Dios le manda que domine sobre el universo y lo utilice, lo use. Por tanto, hay una analogía, una manera proporcional, distinta de grado. Y en esta analogía de proporcional, además, se crea un primer analogado del cual dependen los demás, y solo Dios es por sí mismo, los demás por participación y en dependencia de él. Y entonces, supuesta esta analogía, ningún concepto indebidamente que Dios es el ente subsistente, precisamente queríamos decir que difiere totalmente de todos los otros entes que no son el ente subsistente. Y que en estos entes creados por Dios también hay una escala de participación, Entonces, todo concepto humano que designe una región de entes, un género, una especie, el universo, las galaxias, el planeta, los animales, las plantas, no puede ser aplicado de Dios, hablando de Dios, solo podemos utilizarlo metafóricamente, con imágenes, como podemos hablar del fuego, del viento, lo que sea, ¿no? Imágenes metafóricas, analogías impropias. Pero decir este nombre es un nombre divino, no podemos decirlo. En cambio, podemos decir que son nombres divinos aquellos conceptos universalísimos, analógicos, que son los llamados trascendentales, que convienen todo ente. Aquellos otros que constituyen grados de perfección en el ente, viviente, cognoscente, intelectual. Y esto lo anticipo y lo veremos. Los que significan las operaciones interiores de la vida del espíritu personal, que tienen una misteriosa dignidad ontológica, que analógicamente, pero propiamente, con analogía propia y no solo metafórica, pueden ser dichos de Dios. De modo que, ¿cuáles son los atributos divinos propiamente tales? Son el primer analogado en la línea de los trascendentales. Dios es uno, verdadero, bueno. El primer analogado en la línea de la escala de perfección del ente. Dios el máximamente viviente. Dios el máximamente cognoscente. Dios el máximamente viviente espiritual y, por tanto, dotado de voluntad y de amor y de providencia. trascendentales, grados de perfección y actos interiores de la conciencia espiritual y personal. Así no podemos decir con propiedad de Dios nada que esté en un determinado género o especie, una categoría del universo creado. Pero podemos decir que es uno verdadero, bueno, viviente, sabio, y que es, y todos podemos, dada su simplicidad y su existencia, podemos incluso hablar con abstractos, sabiendo por qué lo decimos, con remociones adecuadas, decir que es la vida, que es la verdad, y decir, por ejemplo, como dice San Juan, que es amor. Lo cual también se podría entender mal. Un filósofo voluntarista, lo divino es el amor. Bueno, si lo dices así, ya veo por dónde vas, no sé si me explico. Porque es una manera de inmanentizar en el universo la divinidad, lo divino está dentro de nosotros, el amor es divino, el amor es Dios, no se trata de eso, ¿no? Que Dios, trascendente es de Dios, que ha creado el mundo libremente, que es el Señor del universo. Este Dios es amor. Nosotros podemos amar, pero no somos el amor. Dios es amor. Dios es vida. Dios es verdad. Dios es inteligencia subsistente y eterna. Conciencia infinita de sí mismo. Omnisciente, conocedor, providente del universo. En fin, esto es lo que sale en la teología cristiana de la se estructura en torno a la palabra del Señor. Yo soy quien soy. Dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Después, el pensamiento cristiano, apoyándose en la misma escritura, va ordenando estos conceptos analógicos y poniendo Dios en el primer analogado de la entidad, de la verdad, de la unidad, del bien, de la vida, de la inteligencia, etc. Bien. Entonces, hasta el día 13 de enero, que nos tocará hablar de Dios como la verdad primera, lenguaje de San Agustín, te invoco, Dios, verdad, también Dios, verdad, dice San Agustín. Esto sí que es muy devoto, el que adorase la verdad, entendiéndola idealísticamente, como un concepto humano, univocado, y la verdad es Dios, ya no hablase de Dios, con la verdad de Dios no hay por qué ser religioso. ¿Me explico? Esto es lo que hicieron, esto es lo que han hecho los racionalismos modernos y el idealismo, ¿no? Que también emplean la palabra de Dios, pero para hablar el absoluto, la voluntad de Schopenhauer, la naturaleza de Spinoza, ¿me explico? O el uno de Plotino, ¿no? O el bien, así en abstracto, ¿no? No. O la conciencia trascendental y otras en tal absoluto de Fichte, etc. No, estos son suplantaciones, son idolatrías filosóficas que han llenado gran parte de la historia de filosofía. En nuestros días, la religión falsa de la modernidad, el progreso, el liberalismo, la democracia, la religión falsa de este mundo moderno, vive de estos juegos de palabras, ¿me explico? Idolatramos, no adoramos a Dios, no reconocemos como el que es el único Yahvé. Muchas gracias.